Gente, muy buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido 3, 2, 1. Este que está aquí es Giovanni Rodríguez, también conocido como Sparewolf, y en la noche de hoy me acompaña ese tremendo moderador número 2 de eSports, de eSports más caliente que hay ahora mismo de la Liga de los Bacalaos. Él es Gatonejo. Soy el segundo e-caster luego de Chamaco 09. Tú lo sabes, no puedo decir de otra. Para mí es un honor ser mencionado luego de Chamaco 09, así que estar ahí. Sí, qué honor. Sí, señor. Bueno, estamos ready aquí, gente, arrancando otra edición de podcast en vivo. Como ustedes saben, tenemos estas ediciones en vivo de nuestro podcast semanal una vez al mes, ¿ok? Y esta vez nos tocó el turno a Gatonejo y a mí. Un saludito a toda la gente que está por ahí en el chat. ¡Válgame! El chat está encendido, arrancando el podcast. Sí, señor. Y hoy, otra cosa que está encendido, Gato, es el Puerto Rico Comic Con. He visto varias fotos en las redes sociales y varios cosplays bastante interesantes, mano. Yo no he visto mucho, sí me enteré que era el Comic Con porque vi que nuestros amigos de allá de Extra Life Puerto Rico están trabajando en el Comic Con, y entonces vi la tradicional mesita, vi la estación que ellos tienen. El video que vi yo creo que fue antes de que abrieran porque no se veía nadie en el piso, y hoy siendo sábado debería ser el día más ocupado. No sé si este año lo hicieron como en años pasados, que incluía viernes, pero no. No sé tampoco, fíjate. Ya. Yo como que vi que era día uno hoy. Quizás lo scale down un poco. También me sorprendió que no es el fin de semana largo. Tú sabes que por ahí viene Memorial Day. Yeah. Aunque yo no sé ni cuándo ahora va a ser Memorial Day. Pero ya, típicamente ellos como que hacían puente con eso y este año pues no cayó ahí. Quizás no se le dieron las fechas que deseaban. Sí, así mismo es, hermano, así mismo es. Pero ya, le deseamos mucho éxito, ¿verdad? Toda la gente que está gozando por allá con los cosplays, los artistas también, que el piso se llena de artistas. Mucha gente lleva su arte, ¿no? Y su trabajo para ser admirado y obviamente para venderlo y eso, así que les deseamos lo mejor. Y también a la gente del bus de Extra Life Puerto Rico, que sé que están teniendo una rifa de un casco de un Stormtrooper bastante interesante, así que si usted le interesa, está viendo esto a tiempo y tiene planes de pasar por allá, pues pase por el bus y coopere, ¿verdad? Que siempre es For the Kids, por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Nice. Gato, vamos a ponernos al día con el chat, mano, que está por ahí la gente encendida. ¿Tú tienes acceso al chat? Yo tengo acceso más o menos. No estoy muy cómodo, pero tengo acceso más o menos. Sí, sí. El primero que comentó por ahí fue un tal Sparrowwolf. Se estaba quejando del video de inicio. Y entonces... Metaverse tiró un violincito por ahí. Una conversación interesante entre los dos. Pero Metaverse ya mató la conversación. Dice que no tiene dinero para comprar el violín más pequeño del mundo. También se reporta por ahí Noemi, gracias por estar por acá. Bienvenida, y sé que anoche te diste la vuelta también. Yo revisité el archivo de anoche y noté que comentaste hola y que nadie te contestó para atrás. Ah, sorry, disculpa, Noemi. Me imagino que fue esto, que los colores de tu nombre estaban iguales que los del el comentario anterior y los del comentario después. Entonces realmente no se vio como un comentario separado, pero gracias por estar por acá y again por haber estado por ahí anoche. También está el e-caster número uno. Ese sí. Chamaco 09 anda por ahí, dice 321. Ah, espérate, no, ese es Noemi. Dice 321, me quedé esperando algo típico de Gio. Ok. Aló, a la más que canta Noemi, eso es lo que dice Chamaco. No han empezado y ya dijeron 321. Ey, no he dicho nada. Si pasan por el booth y dicen que Sparrow los envió, recibe un sobre de azúcar, dice Chamaco 09. Booth de Extra Life. Y Noemi aclara, ¿verdad? Que no problema, no, pero siempre nos gusta tenerte por acá. Con esto del Puerto Rico Comic Con, yo te pregunto, ¿sabes quién es el, por lo menos la figura que va a visitar el Comic Con más grande? El año pasado me parece recordar que fue Jason Momoa. Pues este año me pareció ver una foto del chamaco que hace del pingüino en Gotham. Ok, sé quién es visualmente, pero ni idea de cuál es el nombre. Creo que él y la muchacha que hace de Domino. Son los dos en Deadpool. Son como que los dos principales. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Este año no vi mucha promoción como de costumbre por parte de Puerto Rico Comic Con. Yo lo sigo desde siempre, ¿verdad? Pero no vi por lo menos una promoción tan agresiva como en otros años. Esto, así que realmente estoy medio perdido. Aparte de, ¿verdad?, nuestros panitas que tenían planes de ir a hacer cosplay y eso, realmente no sé. Pero vi a Norlu con una foto con él. Así que okay, nice. Creo que es uno de los tops, ¿verdad?, que estaban esperando. Cool, cool. Ya. Rogan, pues gente, entonces vamos a darle comienzo a esto, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y esta semana yo creo que sí se escuchó. Yo espero que se haya escuchado. Vamos a darle un brequecito a ver si los que están en el chat aquí ahora saben a quién, a qué videojuego pertenece esa melodía. Puedo decirle que es un juego que no es nuevo, pero tampoco es viejísimo. Obviamente se tienen que haber dado cuenta, ¿verdad?, por el soundtrack bastante de calidad. Se escuchó, pero ni idea, dice por ahí Chamaco 09. Angel 2, saludos, azúcar para ti, Angel. Saludos, papi, Angel. Mi fan número uno. Ese hombre se quedó con el cartel ahí, ver, y las lágrimas le bajaban, pero tenía el cartel arriba. Gracias, Angel. Gracias, Angel. Nuevo emoticon, sí, señor. Yeah. Sí, lo aprobaron. Lo aprobaron esta tarde. Lo sometimos ayer temprano. Y ya esta tarde me llegó el mensaje de Twitch que había quedado aprobado. Así somos en nivel escondido, gente. Y gracias a ustedes. Noemí también dice yo menos sé. Ok. Pues nada. Seguimos entonces con el podcast. Eventualmente vamos a revelar. Cuando revelemos, de seguro van a decir, ¡ah, seguro que sí! Pero ya, por el momento, pues están un poquito confusos. Vamos rápidamente entonces a las noticias. Ah, Gato dice que no. No creo que tanta gente haya jugado eso. Hacho, eso estaba bien hostioso, mano. Eso estaba bien hostioso, back in the day. Bueno, vamos a la noticia, Gato. ¿Qué tenemos por ahí, brother? Cuéntame. Bueno, comenzamos con la primera noticia y comenzamos hablando del más reciente Nintendo Direct. Resulta que este pasado miércoles 15 de mayo, Nintendo estuvo dedicándole un Nintendo Direct casi en su totalidad a lo que es Super Mario Maker 2. Y digo casi en su totalidad porque justo a lo último dieron un detallito que técnicamente no es de Super Mario Maker, pero el resto de los 16 minutos y medio del total de 17 fue Super Mario Maker. Y esta versión se ve como una versión con más herramientas y opciones de lo que vimos en el primer juego, allá para Wii U. Añadieron un montón de contenido. Una de las cosas que reseñaron que va a uno poder utilizar ahora como elemento para sus niveles es el odiado por todo Angry Sun, ese que se veía en Super Mario Brothers 3. Mano, yo tenía pesadillas con ese sol. So ahora tú lo puedes seleccionar y lo puedes poner en tu mundo. También vas a poder tener al Red Yoshi como pues parte de los niveles que crees. También vas a tener diferentes temas para los niveles. Puedes tener desierto, nieve, jungla, déjame ver cuál más, cielo también. Van a tener una mecánica con la luna. Resulta que está el Angry Sun, pues ahora van a tener, creo que se llama el Happy Moon. Okay. Y entonces, tú sabes que el Angry Sun tú tienes que esquivarlo para que no te mate. Pues el Moon tú tienes que agarrarlo, el Moon se va a mover y lo agarra, entonces al agarrarlo eso va a tener un efecto sobre el nivel. Si mal no recuerdo, en Super Mario World había una luna escondida, que si la agarrabas te daba, creo que eran 5 vidas. Okay. Si no me equivoco, estoy haciendo memoria, era una luna como sugerida, era así como que media luna, un cuarto menguante de arriba y un puntito abajo. Si es la misma, pues entonces debe ser haciendo alusión a eso. Ya, suena que es la misma. Yo nunca la vi en ese juego, pero es de estas lunas que ya hemos llegado a conocer dentro del universo de Mario. Tú como diseñador de nivel, pues le determina o determina cuál va a ser el efecto que va a tener la luna sobre el gameplay. También indicaron que van a proveer herramientas para hacer niveles tipo Super Mario 3D World. Y eso es como que, oh my god, this is so cool. En esas van a estar, digamos, aparte de lo que ya conocemos. Porque Los otros, los niveles regulares de Super Mario Maker son más típicos de completamente 2D, lo que fue el primer Mario, Mario 3, Mario World, etcétera. Pero si te vas a poner a diseñar algo con estas mecánicas de Mario 3D World, no va a ser una equivalencia, no es que te lo va a convertir lo que tienes en 2D a este. Pero okay, va a estar super cool eso, you know, todo lo que tenga Cat Mario es glorioso. Así que a mí, yo estaba muy interesado en este juego, ahora definitivo, quiero comprarlo. También deja ver qué más anunciaron. Deja ver por aquí. Ah, va a tener un modo de historia. Y un modo de historia, creo que... El primero no tenía modo de historia. No tenía modo de historia. Okay. Tenía unos niveles que habían tirado ahí. Pero este como tal va a tener un modo de historia. Creo que va a ser modo historia / te vamos a enseñar lentamente cómo hacer las cosas, pero... tutorial disfrazado. Un tutorial extenso, pero ya, no hay mucho problema con eso. Y lo más cool, mano, va a tener un modo en línea competitivo y cooperativo. Uf. Y esto se presta tan pronto. Yo vi ese competitivo. ¡Oh, my God! Gato hizo, mire, se afiló los colmillos. ¿Dónde están las víctimas? No, y por lo que indicaron, las personas juegan en este modo competitivo y el juego selecciona al azar, random, selecciona esos niveles. Así que suena super, super cool eso. Espectacular. Yeah. También, para finalizar, indicaron que tendrán una oferta especial con el juego. El juego, el precio regular son $60. Pero van a tener como un bundle, un bunduru, del juego más un año de Nintendo Switch Online, que regularmente cuesta $20. Pues todo eso, el juego y el online, por $70. O sea, te ahorra $10 ahí. Y entonces, ahí, el único detalle que no es relacionado directamente a Super Mario Maker 2, es que van a introducir ahora lo que ellos le llaman Game Vouchers. Tú pagas $100... y con esos $100 te dan 2 Game Vouchers. Y esos Game Vouchers tú los redimes por juegos en el eShop. Y entonces ellos rapidito bloquean de que si quieres preordenar Super Mario Maker 2, compra los 2 vouchers y utilizas un voucher para Super Mario Maker 2. Y el otro voucher no tienes que usarlo inmediatamente. Tienes un año para utilizarlo. Así que si usted sabe que va a comprar 2 juegos de Nintendo dentro del próximo año, no suena mal considerando que los juegos de Nintendo es sumamente difícil conseguirlos en especial. Así que usted paga $100 por 2 juegos, o sea, se ahorra $20 en el proceso. Y ya, si usted sabe que los va a comprar, yo entiendo que es una buena alternativa. Estás precomprando, o sea, ya ahí Nintendo te tiene la mano en el bolsillo, pero again, si los vas a comprar, no suena nada mal con ese ahorro de $20. Así que sí. GG, mano. GG por Nintendo. Interesante todo eso, mano. Sobre todo esos features de multijugador y el modo de historia me llama la atención. Yo fui uno de los que no jugué Super Mario Maker. No tenía esto... Ni lo tenía, ni tenía interés en adquirirlo. El Wii U. Pero, pues, ahora, obviamente, con esta versión entrando a Switch, pues, sumamente llamativo. Yo creo que estoy apuntadito ahí. Pero ya estamos ahí. Ya, a mí me pasó igual. A mí me interesaba jugar el primero, pero no tenía Wii U. Y no me interesaba tanto el juego como para decir, ok, voy a comprar un Wii U por ese juego. Ya. Estamos igual. Vamos a ponernos rapidito por aquí al día con el chat. Dice por ahí esa música tipo épica, medio genérica, dice Chamaco. De paso, GG por el fondo de Sparrow. Ah, Gio hoy está en el Matrix metido. Sí, estoy aquí, como que papi, estamos GG. Gente, es que tengo el green screen, a Gato se le ocurrió entonces poner algo de fondo. Tengo el green screen porque ustedes saben que nos mudamos la semana pasada. Bueno, los que no sabían, pues se están enterando ahora. Y aquí atrás tengo varias cajas y está medio desordenado, Ustedes no lo ven, pero yo lo veo porque la escena completa de Gio se ve en unas ventanas y yo veo el reflejo de las ventanas y veo las cajas. Exacto, Gato sabe exactamente de lo que estoy hablando. Pero ya, bueno, ahí está el backdrop, así que gracias a ese tremendo técnico que también, aparte de ser e-caster, es tremendo director. También dice, ok, pone, dice la luna también, sí, Gigi me tiene hipnotizada, dice Noemi, Gigi por el fondo de Sparrow, dice Angel, en multiplayer, confirma Poner, Metaverse, dice, creo que el subtítulo de Mario Maker 2 es la revelación de los hijos del sufrimiento y el masoquismo. Pero dice, Mario Maker 2 es el último juego bueno de Switch, y se pone así las manos en la garita. ¿Cómo era que faltaba? Bueno. No, bueno, yo totalmente concuerdo con eso, pero tú sabes que todo esto, este remake que han hecho, el único que faltaba de los mejores vendidos de Wii U era Mario Maker, y mira, ahora ellos vienen con eso. Ya cuando se acabó eso, cuando salga Mario Maker 2, ya no quedan más refritos, por lo menos comercialmente exitosos de Wii U. Ok. Ah, pero por lo menos le están dando un bañadito. O sea, sí, Mario Maker 1 podía ser potencialmente Mario Maker 2 desde inicio. Pero al añadirle el modo de historia, el multijugador en línea... Y más elementos para seguir niveles. Yeah. Lo hace llamativo. Y por ahí también están rumorando fuertemente, bien, son rumores, de que están trabajando en algo relacionado a Zelda. Esto lleva meses... creo que la primera vez que yo leí de eso fue como en septiembre o octubre del año pasado. Obviamente no lo incluimos acá porque era simplemente un rumor, pero ya, quién sabe si entonces ahora enfoquen cañones a desarrollar either un nuevo IP de Zelda o un nuevo IP totalmente. Siempre está Metroid por ahí y la gente, ¿verdad?, le agrada mucho. Dependiendo de la saga que sea, a mí por lo menos no me encanta el ofrecimiento de Prime. Metroid Prime, ahí yo hice una raya y no, esto no es para mí. Primera persona en Metroid, no. Pero si se tiran un Metroid con el estilo de antes, esto bien pudiéramos revisitarlo. O sea, tiene su fanaticada. Y hay otras cositas que obviamente el Switch está muy sólido en ventas. En Japón, si no me equivoco, vi unos reportes recientemente en el grupo de Mongoloid de Gaming, compartieron esa información, de que está básicamente arrasando en Japón. El Switch tiene mejores números que el PlayStation ahora mismo. Uh-huh. Así que eso solamente puede significar más inversión, más juegos, y obviamente pues todo lo bueno que implica que eso sea de esa forma para todos los que tenemos un Switch. Llega por ahí también Miroscar, hola a todos, ¿qué está pasando, Mirito? Azúcar para ti, azúcar para todos los que están en el chat, gente. Seguimos entonces por acá. Dice, si están hablando de Mario Maker 2, una observación es que pueden agregar más modos de juego. Sí. Gato discutió esto, todo eso en la noticia. Porque el menú habla en plural. Ok. Nice, Viro. Pues seguimos entonces con la próxima noticia, gente. Y la próxima noticia es que Sega confirma 10 juegos más para el Genesis Mini clásico, o el Mini, vamos a ponerle, y incluye un Mega Man raro en él. Estos 10 títulos nuevos, y vamos a repasar, ¿verdad?, los que habían revelado ya. Habían revelado Earthworm Jim, Sonic 2, Castle of Illusion de Mickey Mouse, World of Illusion de Mickey Mouse y Donald Duck, Contra Hard Corps, Streets of Rage 2, Thunder Force 3, Super Fantasy Zone, Shinobi 3, Return of the Ninja Master, Landstalker, Sonic the Hedgehog, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Toad Jam and Earl, Comic Zone, Altered Beast y Gunstar Heroes. Con esos 20 títulos ellos abrieron. Pero desde siempre han dicho que van a ser 40 en total y esta pasada semana revelaron los próximos 10. Como les dije, este juego extraño de Mega Man se llama Mega Man The Wily Wars. Yo no recuerdo haber jugado este juego. Esto resulta que esto fue un cartucho que se publicó para Japón y las regiones PAL solamente. Y acá apareció en Norteamérica un poquito antes, ¿verdad? En el Sega Channel. Así que si usted fue de los agraciados que llegó a tener el Sega Canal, por ahí entre el 95 y el 98, por ahí más o menos, pues quizás lo llegó a disfrutar. Pero si no tuvo Sega Canal, no sabe ni siquiera de qué se trata el juego, a menos que obviamente lo haya mandado a pedir como import. Pues se llama Mega Man The Wily Wars. También va a incluir Street Fighter 2 Special Champion Edition. Va a incluir Ghouls and Ghosts, que ese es el favorito de video. Va a incluir también Alex Kidd and the Enchanted Castle, Beyond Oasis, Golden Axe, Phantasy Star 4, The End of the Millennium, Sonic the Hedgehog Spinball, que era muy bueno, yo no sé si ustedes llegaron a jugar ese juego, a Gato que le gusta los jueguitos así de pinball, me imagino que le metió, y ese juego era melaza. Vector Man y Wonder Boy in Monster World. Esos son los 30 títulos, todavía faltan 10 que revelar, no lo han dicho, pero lo que sí dijeron es que también van a incluir, ¿verdad? O piensan estrenar un control de Genesis de 6 botones que va a estar saliendo en agosto a un precio de $20 y obviamente compatible con este Sega Genesis Mini, que tiene entonces el support específicamente si vas a jugar Street Fighter 2, Beyond Oasis o Comics Zone. Este Sega Genesis Mini va a estar saliendo al mercado, se espera en septiembre, y a un costo de $80. La versión acá en Estados Unidos va a incluir un cable HDMI, el cable de corriente y un adapter para el control de un adapter, perdón, y dos controles de 3 botones. Así que esa es la que hay con este update que nos dieron esta pasada semana. Gato, ¿tú estás apuntado en este ofrecimiento? Eventualmente lo compraré por eso de tener la consola. You know, la selección de juegos suena muy bien, pero seamos realistas, nosotros compramos estas consolas más por como si fuera una figura, porque todos esos juegos se encuentran disponibles en el Jack Game Store, y entonces usted con el código de descuento MOI, usted lo baja con 100% de descuento. Ajá. Así que por cuestión de juegos, pero ya uno lo compra más como una figurita, eventualmente lo compraré. Nice. Yo creo algo, que sí, yo también lo compro. Algo que te iba a comentar de Mega Man es, ese Mega Man se consigue acá en cartucho porque hay quienes se dedican a hacer reproducciones, agarran el ROM y lo pasan a un cartucho y lo venden y es una reproducción, pero no es un original porque pues no había salido en el mercado de acá. Pero ya, entre la gente fanática de Genesis, retrocoleccionista y eso, están muy conscientes de la existencia del juego y lo conocen. Okay. Nice. Pues sí, ese es el listado. Vamos a ponernos rápidamente por aquí al día con el chat. Dice Gigi Pasega, dice Chamaco. Vieron que él dice, viene cargadita esa consola. Sí, todavía faltan 10 juegos. Dice Surfing Boy por ahí, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. WhatsApp, que es la que hay. Metaverse dice, lo mejor que puede hacer Sega es hacer huele millones de unidades, porque no se las van a quedar. Hashtag no seas como Nintendo. Miros que saluda por ahí. Más bien Angel Doe. Surfing aclara que a llorar para maternidad. Puñet, no sé quién está llorando, Surfing, pero sé exactamente por qué haces el comentario. Maldito imbécil. Esto. Willy Wars es el Mario Superstar de Mega Man. Ok. Sí, yo tuve el Sega a ganar, Surfing. Sí, yo sé que lo tuviste. Viste el número uno, Surfing Boy 24. Ahí saludando a Angel Doe. Team Sol de Real hasta la muerte. Angel Doe, papi. Surfing dice, aquí estamos en la espera para las luchas. Soy la última donde voy a defender el campeonato del pueblo. Ojalá y lo pierda. dice Miroscar Gato, ten en cuenta que esta es una posibilidad de preservar copias digitales. Y también. Así que GG. Gato, next news. ¿Qué vamos tenemos para ello? Vamos para la siguiente, gente. Mortal Kombat estará regresando a la pantalla grande. Resulta que esta pasada semana se indicó de que va a estar comenzando rodaje de la película ya para finales de este año. Y este mes va a comenzar la preproducción. La producción va a estar a cargo de el productor de Aquaman y Furious 7, que él se llama James Wan. Y entonces la dirección de la película va a estar a cargo de un director novato, va a estar dirigiendo su primer largometraje, me refiero a Simon McQuoid. Él ya había dirigido comerciales en el pasado, de hecho, un comercial muy conocido por todos nosotros, el comercial de PlayStation 3 que se titulaba Michael. No sé si lo recuerdan, pero para refrescarle la mente, el comercial comenzaba con unos soldados caminando por un field y llegan como a una cantina. Y en la entrada dejan sus armas y sus cosas y cuando entran a un salón que está lleno de diferentes personajes de videojuegos y están hablando de sus aventuras y sus cosas. Se ve Nathan Drake, se ve Solid Snake hablando, se ve Kratos. Y entonces todos están hablando de sus aventuras, pero hablan de lo grandioso que es la persona que está detrás de todos esos eventos. Y esa persona es Michael, y cuando presentan es un gamer. So, ellos están dentro del videojuego acknowledging, dándose cuenta de que hay alguien, un ser superior que es el gamer, el que los está controlando, y es para bien. So, to Michael, creo que es que termina el comercial, ellos como que brindando, super épico el comercial. Si, si no saben cuál es, búsquenlo en YouTube. Si están ahí más o menos como que no se acuerdan bien, repásenlo. Es tremendo, tremendo comercial. Pues el que dirigió ese comercial es el que va a estar a cargo acá de la película. No se sabe cuándo va a salir, pero el próximo año se cumplirían 25 años de la salida de la primera película, así que no suena nada mal que la saquen coincidiendo con esa fecha. Ya veremos qué tal el proyecto. A mí me pinta que va a ser una producción sin mucho presupuesto, ya que el director que van a poner está haciendo su primer largometraje. Si fuera un proyecto de miles de millones de dólares, no se van a arriesgar a poner un director novato. Buenas noticias para el director es que la primera película, you know, no fue que fue un éxito en la crítica. Uh-huh. Así que peor que la primera, está difícil. Yeah. Bueno, la segunda la hicieron peor, pero you know, sí, sí. No es que sea este único proyecto vaca divina, vaca sagrada, sino no, you know. Yo creo que pueden hacer algo aceptable. Ha pasado muchísimo tiempo como para que los efectos especiales no sean tan caros y sean tan buenos como eran a principio de la serie. Así Ajá. que yo creo que tienen potencial para hacer un buen trabajo. Ya, yeah, si se van por la línea de lo que hizo Machinima, mano, irían bien. A mí me gustó mucho ese approach que ellos tuvieron a la saga de Mortal Kombat y a explicar el backstory de Scorpion y de Sub-Zero y las apariciones de Kano y de todo el mundo. Me gustó mucho. Y lo hicieron con pues el presupuesto que aguanta un canal de YouTube, ¿me entiendes? Así que si esto es Grandes Ligas, ¿verdad? Y va para la pantalla grande, espero al menos que sea mejor que esa entrega. Y pues, entre comillas, le tengo fe entonces al proyecto porque me entretuvo bastante. Así que yo no creo que vayan a hacer algo ni peor que la primera película. Y a mí me gustó la primera película por lo que era, me entretuvo bastante. Yeah. Y esa serie, entonces, la segunda, Annihilation, oh my god, no, por favor, no. Pero la serie de YouTube estuvo GG. Así que si hacen algo un poquito más arriba de eso, porque la serie de YouTube lo que le faltaba era eso mismo, presupuesto. Llegaba a tener presupuesto. Bueno, hasta el casting estaba indicado. El casting me encantó, muy adecuado a los actores. No sé si recuerdas al actor que hizo Spawn. Si no me equivoco, él era Jax. Okay. En esta serie, así que era o sea, esa growl, esa voz bien agresiva, como que no tanto como Jax en el juego, ¿me entiendes? Pero igual era una adaptación. La historia de Scorpion estuvo salvaje. Yo no sé si eso está todavía disponible o no, pues yo sé que Machinima tuvo un issue y borró un montón de videos, pero a lo mejor hay videos de ese video por ahí corriendo. Si tienen la oportunidad y no lo han visto, véanlo porque está ready. Yo nunca lo terminé, yo vi varios episodios, pero nunca lo terminé. A mí me gustó mucho, de verdad. Todo lo que vi, yo no recuerdo si la terminé o no, me imagino que no. Porque yo lo veía esporádicamente. Ah, mira, voy a ver uno que subieron un video así, y va a tiempo de esto también. Oh, sí, que tampoco, hace un montón de años. Exacto. So, pero ya, estamos GGI. Déjame ver por aquí el chat, dice... por acá, Surfing dice, mamón, los dejo que voy a hacer ejercicio, se me cuidan, los escucho el martes. Él es el culpable de los comerciales creepy, pregunta Viroscar en cuanto a tu noticia, gato. No, los comerciales creepy que dice Viroscar son los comerciales con los que PlayStation 3 arrancó. Si recuerdas, cuando iba a salir PlayStation, había uno de una muñeca, pero sin pelo, y yo creo que se le movía la cabeza, y qué sé yo, cosas con ojos, y el pulpo negro, y la vaina. No, él no fue el que estuvo a cargo de eso. Fue ya para el tiempo de, yo creo que de Kevin Butler, en ese periodo donde Sony se dedicaba a hacer muchos comerciales que eran más cinemáticos. En ese fue que él estuvo. Ok. Ahí, debidamente aclarado, Viro. No, no era ese. Viro le dice, suerte a Surfing. Metaverse dice, si no tienen un remix de Mortal Kombat Team más pomposo que el original, no la vamos a ver. Ese está difícil. Mándale un saludito, mira. Dice Surfing, mándale un saludito a mi hermano, que los escucha todos los martes y está ahora mismo llorando como un bebé. A Giovanni, le mandamos un saludo a Giovanni. Saludos a Geo. ¿Para cuándo la peli de nivel escondido? Pregunta Viro Oscar por ahí, chamaco, con cara de sorprendido. Y Metaverse aclara que lo que estábamos hablando, Gato, está disponible en Blu-ray, los dos seasons, y están súper baratas. Ah, nice. Nice, nice. Yo sé que también hicieron una de Street Fighter y también estuvo buena. A mí me gustaron esas dos. De verdad, la de Street Fighter se enfocaba como en Akuma y en el Dark Energy de Ryu. Todo buena también. Entretenidas las dos. Pero ya, esa es la que hay. Así que, gente, buenas noticias para los fanáticos de Mortal Kombat. Yo espero que esté GG, como dije. Vamos entonces, gente, a la última noticia, gente, y esto también tiene que ver con el mundo de lo cinemático. Y es que esta pasada semana se reveló que temprano en el mes la compañía de Walt Disney reveló que obviamente iban a estar haciendo un conglomerado de nuevas películas, específicamente hasta el 2027, incluyendo de Lucasfilm, de Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation, etcétera. Todo, ¿verdad? Todo lo que incluía, inclusive la nueva adquisición de 20th Century Fox. Y específicamente revelaron que luego de la saga de Skywalker, ¿verdad? De esta última película de Star Wars, The Rise of Skywalker, aparentemente tienen planes para continuar trabajando la franquicia de Star Wars luego de un breve hiatus. Pero lo que sobresale de esto es, y a mí me sorprendió también, yo sabía que iban a tratar de seguir, ¿verdad? Porque, hello, la acaban de adquirir, tienen que sacar el dinero invertido. Pero lo que sobresale de esta nota es que aparentemente el proyecto va a estar siendo dirigido de manera misteriosa, o sea, no van a revelar detalles de nada, pero por los creadores de la adaptación de Game of Thrones a la televisión, David Benioff y D.B. Weiss. Así que es algo bueno y malo al mismo tiempo, porque por lo menos ahora, en esta actual temporada de Game of Thrones, pues los fanáticos nos estamos dando cuenta de que la llevan muy a prisa, mucha gente que está enojada con el asunto, otros que están satisfechos a medias, pero como que no hay un middle ground de que sí están haciendo un excelente trabajo en esta última temporada. Lo que no cabe duda es que Game of Thrones desde un principio, y ya precisamente hasta ahora, sí tuvo un buen desarrollo, así que viene con pedigrí, ¿no? su trabajo. Y pues hay que verlo, mano. En Star Wars eso suena que va a traer y que va a dar de qué hablar. All right, va a dar de qué hablar. Todavía obviamente no se sabe nada de esto. Sí se espera que sea una posible trilogía, quizás películas standalone. Todavía eso está no es preciso, pero la gente está especulando al respecto. Consta recordar, ¿verdad?, que ahora mismo se está trabajando en The Mandalorian, que debuta en noviembre con la plataforma de Disney Digital, ¿verdad? Disney Now, ¿es que se llama? Disney Plus. Y están trabajando también en una precuela de Rogue One, que va a estar trabajando Diego Luna en ella. Esto pues antes de estos releases que se espera, ¿verdad? Esta nueva saga de Star Wars, que esté trabajándola ya para el 2022 aproximadamente. Pero ya, estas dos mentes maestras de la dirección y de la escritura, ¿no?, de libretos y de adaptaciones y cuestiones, van a estar a cargo de la próxima entrega de Star Wars. Así que GG, mano. Yo estoy interesado en ver qué ellos pueden aportar a una saga como esta. Star Wars no es cualquier peñisco ñoco. Ellos tampoco, right? Pero me interesa ver hacia dónde se va a dirigir este ofrecimiento. Yeah. Yo creo que ellos han demostrado que pueden trabajar proyectos grandísimos, así que yo creo que son personas idóneas para hacer este tipo de show de televisión o películas o cualquier contenido que tenga grandes masas siguiéndolo y muchísimos detalles. Yo creo que ellos han demostrado que son capaces de trabajar eso. Actualmente pues hay mucha fanaticada que está molesta por lo que está sucediendo en Game of Thrones, pero no se puede complacer a todo el mundo. Correcto. Pero desde el punto de vista de poderlo manejar, yo creo que ellos han demostrado que pueden trabajarlo. Y es el dicho que aplicamos a nuestra vida diaria, ¿no? La persona puede tener una reputación intachable, cometes un error y por eso es que te van a recordar el resto de tu vida. Entonces, de pronto, y pues eso le puede pesar, ¿verdad?, los hombros a ellos, dependiendo del curso que tome el cierre final. Pero por ahora no está yendo bien. Obviamente, como dije mientras discutía la noticia, no debemos olvidar que todo lo que llevó hasta aquí fue muy bueno. Fue muy bueno para efectos de Game of Thrones. Por algo hay tanto hype y por algo hay tanto disgusto, quizás entre un sector de la fanaticada, por no tal vez llevar al mismo nivel que tenía al principio. Definitivamente. Yo entiendo que la diferencia en pacing que se ha sentido, quizás es función a que ellos no quieren continuar haciendo el programa porque quieren hacer otro tipo de cosas. Yo no dudo que HBO le haya hecho un acercamiento para extenderlo a más temporada, porque cuando tienes un show tan exitoso, vamos a tratar de extenderlo. Es lo que hemos visto serie tras serie. Si están cosechando éxito, ¿por qué detenerla a menos de que los que están detrás de ella, produciéndola, corriéndola, escribiéndola, quieran hacer otro tipo de proyecto? Ya quizás ellos quieren expandirse más allá de lo que es HBO. Vemos que ahora están aquí con Star Wars. Quizás están buscando aumentar su perfil de producciones y cosas. Esos son detalles que no los van a discutir y nosotros no lo sabemos. Pero quizás a eso se debe esta velocidad que ha cogido el show hacia el final. Mira, queremos terminar esto y ya, vamos para el próximo. Vámonos. Así es, quién sabe, eso es lo que hay, gente. Esas son las noticias de esta semana. Vamos a pasar a la próxima sección, pero antes vamos a ponernos rápidamente al día con el chat. Dice por ahí, llega Motomonku, Bayoya, ¿qué está pasando? Bayoya. El Moto en la casa, saluda a Moto y a la Moto Girlfriend. Dice por ahí, mira, Oscar, ¿van a sacar la trilogía de Obi-Wan? Bueno, quién sabe. La historia de Obi-Wan está bien nítida. Esto, yo no sé, yo leí un libro cuando era más pequeño yo, de Obi-Wan, pero yo creo, no estoy seguro si eso es canon o no. Leí me gustó. Probablemente no, porque recuerda que cuando Disney adquirió Star Wars, ellos sacaron de canon todos los libros. Lo único que dejaron canon eran las películas y la serie de Clone Wars. El resto de las cosas, lo leíste, good for you, ya no aplica. pues mano, si se basan en algo de ese libro, va a estar nítido. Estaría nítido conocer la historia de Obi-Wan. Y si le cambian más, pues todavía, pero ya, estuvo interesante. Motosan dice por ahí, chamaco 09, hola Motomonku, saludando ahí Motomonku también para atrás. Metaverse dice, eso podría tener backlash después de mañana. Ya, yo Disney me hubiera guardado esa noticia para después. Sí, ellos de lo más emocionado, tenemos la gente de Game of Thrones y ahora con la opinión pública como está, y ahora es contraproducente. Yes, sir. Miro que él dice, si no les gusta, que hagan sus propias historias. Hace falta mucha creatividad y material. Historias reales pueden que hayan tenido un final no tan glorioso como fue el resto de la vida. Exactamente, mano. Pero ya, esa es la que hay con las noticias. Como dije, vamos entonces rápidamente a pasar a la próxima sección para seguir con el podcast. El Dato Geek de la semana. 22 de mayo de 1980, Namco lanza en Japón el clásico de arcade Pac-Man. Obviamente todos recordamos Pac-Man. Si usted ha tocado una consola, aunque sea cualquiera que fuere, de alguna manera u otra se lo debe a Pac-Man. Pac-Man definitivamente fue un fenómeno que comercializó muy bien lo que era pues los arcades y es un ícono, ¿no?, de la cultura popular dentro de los juegos de video. Un jueguito que no es fácil, no es tan fácil como parece. De momento se pone rápido bien la cosa y obviamente el truquito estriba en esquivar bien los fantasmas, agarrar las frutas adecuadamente para comértelos y obviamente buscar tener un buen puntaje. Así que Pac-Man, mano, buenos recuerdos de Pac-Man. Yo me acuerdo haber gastado un par de pesetas en Pac-Man, específicamente cuando íbamos a vacacionar en casa, que hacíamos turismo interno. íbamos a un hotel, ahora no preciso si era en Aguadilla o Aguada, pero el game room tenía Pac-Man y baf, era una de las maquinitas que le metía chévere. Chévere, chévere, chévere. Ya, yo nunca fui bueno en Pac-Man, lo llegué a jugar de niño, pero ya no era que tenía tanto dinero para gastarlo en Pac-Man solamente. Así que, Luego ya cuando estaba bien versiones para consola, lo jugaba, pero era como que no, no, yo no estoy para esto, estoy para jugar otras cosas. Pero ya, lo recuerdo, era fun. Si me tropiezo con él en algún lado, lo juego aunque sea de una, pero ya no se me da bien para nada. A Alex Station se le daba bastante bien. A mi suegra le encanta Pac-Man, Mrs. Pac-Man, buf. Ella de vez en cuando le mete a jugar. De hecho, el Switch de allá, de que está en casa de mi suegra, es de ella. Es de ella. Lo que pasa es que mi sobrino lo usa más. Pero ella juega Tetris, ella juega. Y Pac-Man es una de los títulos que le gusta a ella. Dice el So, chamaco, ¿qué es Pac-Man? Ya, sí, claro, chama. Siempre tiene próximamente que. vamos a tener tu suegra acá en el Bacalao Speedrunning A dar pela, si sube, chacho. Ícono de nuestros predecesores en gaming. Hasta tenía su caricatura de Hanna-Barbera. Diablo, sí, yo me acuerdo de eso, Viro. League. No me acordaba ahora si no lo mencionabas, pero ahora que lo mencionaste, sí, tengo memoria de haberlo visto. Si llegas a ir a una pizzería con juegos, posiblemente tengan Pac-Man o Pac-Man Mario Kart. Yo tengo una pizzería que queda a 2 bloques de mi casa y tienen una de estas de Pac-Man. No sé si es Pac-Man o Mrs. Pac-Man, pero es la que es la mesa. Que te sientas y está la mesita y ahí juegas ahí en la mesa. So, Cocktail Table, creo que le llaman a ese tipo de arcade. Loco, hermano. Así que buenos recuerdos de Batman. Cuéntanos entonces ustedes que nos están escuchando, nos están viendo en la semana acerca de sus recuerdos con Pac-Man, que definitivamente tremendo título y salió en 1980. ¡Ea, Disney! Bueno, gente, vamos entonces rápidamente a las publicaciones para esta semana. Esta semana tenemos que, para el Switch, viene por ahí Assassin's Creed 3 Remastered, para PlayStation VR, Everybody's Golf VR. Viene también para el Switch, Resident Evil 0, Resident Evil y Resident Evil 4. También para PS4, Xbox One, PC y Switch, viene Team Sonic Racing. Y para PC, viene Total War 3 Kingdoms. Ese jueguito de Sonic Racing era bueno, mano. Yo llegué a jugar el de la versión Oh, de. buenísimo, buenísimo, A buenísimo. mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Tenía buenos personajes. Tenía unos vehículos nice. Tenía unas pistas nítidas. A mí me gustaba. Me gustaba. A mí me gustó, yo lo tenía lo tengo en PlayStation Vita y muy, muy bueno el juego. Entonces, para Blu-ray y DVD viene por ahí How to Train Your Dragon, The Hidden World. Esto viene en 4K, Blu-ray y DVD. Y en el cine esta semana estrena Aladdin. Adventure, comedia, familia, fantasía, musical y romance. Y obviamente esto es una adaptación a live action del ya clásico animado de Disney del 1992. Todos los estrenos para esta semana. Por ahí Metaverse dice, It's ma'am. Ok, no hay problema. No hay problema para Mrs. Pac-Man. Bueno, gente, y una vez más le voy a pedir a ese genial productor que tenemos aquí en Nivel Escondido que corra la melodía antes de yo revelar el título. Vamos a A tirar ver si like. alguien de los que están ahí en el chat la puede sacar. Adelante, director. Alguien en el chat, sabe de qué videojuego o qué videojuego es que le pertenece esta melodía. El Surfing Porque Boy ya se fue. Surfing, ¿tú crees que la sacaría? se supone que sí. Okay. Se supone que sí. Por ahí, chamaco dice Batman Arkham. No, mano. Es el comercial de Bank of America. No, Viro, no, no. No es el comercial de Bank of America. Chamaco se ríe. Ok, más nadie. Voy a contar hasta 5. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Nadie. Y le damos la bienvenida por ahí a Ileo Paiva. Saludos, Ileo. Bienvenido. Esta semana sabemos si Robin Williams se revuelca en la tumba. Sí, Metaverse, eso es así. Pues le revelo, gente, que la melodía le pertenecía a Ninja Gaiden del 2004. Esta adaptación vino exclusiva por un tiempo para la consola de Xbox. La original eventualmente salió con el subtítulo, ¿no? Tenía un... Sí, vendría siendo un subtítulo. Esto de... Válgame, ahora se me olvidó porque... Pero salió para PlayStation 3. ¿Ese también era lo mismo que Ninja Gaiden Sigma? Sí. Ok. Exactamente, exactamente. Esto... Pues era un remake. Y, mano, esa música, como la describió Chamaco, épica, épica, épica. Y el jueguito de show. De verdad que había que pelear un poquito con la cámara porque estaba malita. Pero el juego estaba divino. Estaba divino. Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden 3. Zeus lindos, dice por ahí Ileo Paiva. Gracias. Esto, vosé también. Ok. Entonces, ya, gente, esa es la que hay con la melodía. Esperamos que la hayan disfrutado y que si no la pudieron sacar, porque al menos pues se hayan recordado ahora que mencionamos que pertenecía a Ninja Gaiden. Vamos entonces rápidamente a la pregunta random, gente, y dice, ¿cómo sigue? Ya que la quinta entrega será la última con su participación, ¿crees que el papel de Rambo debe ser retirado habiendo sido interpretado solamente por Sylvester Stallone? ¿O entiendes que hay un buen candidato en la actualidad para volver a darle vida al papel dentro de algunos años? ¡Diablo! Cuéntame, gato. Yo te tiro adelante, mira ahí, adelante. Pues mira, a mí el personaje de Rambo me gusta, pero yo no lo considero que sea intocable, como que no puede venir nadie más a hacerlo, porque Sylvester Stallone se ha encargado de llevar el personaje al infierno y destruirlo poco a poco. Así que para mí no es sagrado el personaje. De haber alguien que caiga en perfecto para interpretarlo, no sé, por lo menos ningún actor en estos momentos se me hace como que el perfecto, por el hecho de que Sylvester Stallone se proyecta como este tipo bajito, a pesar de que no es tan bajito, pero fuerte. Y entonces tú tienes en estos momentos, no tienes un cine que no está dominado por películas de acción, y los que dominan lo que queda del género son unos tanques de gente. So, como que no cae ahí. Yo no pondría The Rock a ser Rambo. Jamás. No habría break. Ni a Vin Diesel. So, I don't know. Y de aquí allá, ¿quién es la figura de acción del cine más grande en estos momentos? Keanu Reeves. Keanu Reeves, a mí no me molestaría verlo como Rambo, pero Keanu Reeves ya está a mitad de su carrera, y si van a hacer un reboot, eso pasaría más adelante. So, yeah. Yo me iría no name. Yo me iría con algún actor... Alguien nuevo. Con potencial, alguien nuevo. Eso lo vimos con Chris Pratt. Chris Pratt lo conocíamos de Parks and Recreation. Él estaba en una serie de televisión. Y en estos momentos es una de las figuras, uno de los actores más cotizados de Hollywood. So, alguien así, en un escenario similar, donde sea conocido, digamos, en la pantalla pequeña, sepa actuar, ya, yeah, ponerlo en ese papel sería algo muy bueno. Pero nombre como tal, no sé. Ok. Mano, yo retiraría el personaje, honestamente. Yo haría como hacen con los números de estas superestrellas en algún deporte, que lo ponen ahí en exhibición y whatever. Esto, porque no podemos recordar, o no debemos de olvidar, debo decir, que el personaje de Rambo, en la primera película, Rambo 1, es un veterano trastornado. O sea, el tipo está loco, metiéndose allá en el campo y tratando de cazar y no sé qué. La policía no lo deja tranquilo y le empiezan a dar unos flashbacks. Entonces, básicamente se descontrola, y es verdad, la policía fastidia con él, pero él, pues con su entrenamiento, ¿verdad? Spoiler, básicamente destruye toda la ciudad. Esto... Y le hace la vida de cuadrito entonces al sheriff y toda la cosa. So, el papel y el desarrollo que requeriría tener esta entrega, si nos vamos más o menos con un libreto similar, ¿verdad? Todas estas, no dar un reboot a la serie no implica que sea exactamente lo mismo. Esto, ¿verdad? Vemos a por ejemplo, un Bruce Willis haciendo el papel de Charles Bronson en Death Wish, en esta última película que salió del mismo título. Esto, pero Quién sabe si de pronto hay alguien que pueda cumplir de esa manera, pero yo, por lo menos yo, por respeto al personaje, yo lo retiraría. Igual Indiana Jones, o sea, alguien que haga el papel de Indiana Jones, ya, para mí Indiana Jones es Harrison Ford. No Sí, puedo. en mi caso con Indiana Jones yo estoy ahí. Yo no quisiera que nadie viniera más a interpretar Indiana Jones como tal. No me molesta que venga alguien dentro del universo de Indiana Jones y tome la rienda, pero que no sea Indiana Jones como personaje. En el caso de Rambo, no. Si Rambo hubiera terminado en la primera película, que era un drama y tenía acción, pero mayormente era una película que exploraba la discriminación contra los veteranos y todo este rollo. Yo decía, wow, qué peliculazo. Pero después de eso, Rambo se convierte en un killing machine y era about matar a todo lo que se moviera en escena. Y es como que, yeah, la grandeza del personaje se perdió hace tiempo. O sea, para mí ya no es tan grandioso. Estamos de acuerdo ahí, pero a mí, mano, icónico Rambo 3, Ea Bin, esa película está a otro nivel. Pero ya, a mí, esa es la pregunta random, gente, de esta semana. Así que ustedes que nos están escuchando, que nos escucharon aquí en el chat, esto, déjenos saber sus comentarios. Saben que siempre la publicamos en nuestras redes sociales. Déjame leer por aquí el chat. Dice, tiene que ser lookalike, no necesariamente Metaverse, no necesariamente. Esto, por ahí, Viroska, él saluda a Ile, dice que está todo bien. Cae otro stream. Tal vez deberían de sacar alguna película del mismo universo con otro personaje. Quizás que continúe el legado, ¿ya? Se ha Papi, el héroe de acción mencionado. del momento, dice Robert Pattinson. Se ha mencionado que puede ser que haya un proyecto dentro del universo de lo que es Rambo, donde Rambo tiene un hijo y el hijo es quien tomaría las riendas. Esos proyectos similares los hemos visto en el pasado con otra franquicia. Y usualmente son. Jeff Hardy, ¿cómo es? Tom Hardy, siempre me confundo con los luchadores. Y Bruce Willis en Die Hard 5 era aquella, Die Hard whatever. Die Hard 99. Sí. Él era el hijo de McClane y era igual de un policía loco y qué sé yo qué, ya lo hemos visto y puede backfire Oh, grandemente. yeah. Por lo menos esa llegó a la pantalla grande. Muchas veces cuando se hacen esos proyectos son straight to DVD. Sí, mano. Porque ellos mismos saben que lo que tienen es un guión boquete. El personaje ya ha pasado de ser relevante. So, no trae el mismo, el nombre de por sí del personaje no representa lo mismo que representaba antes. Por aquí chamaco está explicándole a nuestro amigo de Brasil que estamos haciendo un podcast en vivo. Esto dice que mañana volvemos con juegos en vivo. Esto, 10 chocolates para Batman que tiene brillo. Vos es brasilero, no. Él no habla portugués. PT, me imagino que es portugués. O po portugués. Chamaco dice, curtir esa live. Ajá, ok, no voy a intentar leer esto. Ellos están hablando ahí un poco de portugués. Gigi, gracias por estar por acá, Ile. Esto entendí. Ok. Hola, y hoy vengo a hablar de dos especies de extinción. Se hacen llamar bacalao, son muy escasos y se encontraron dos especímenes hablando en un talk show. ¿Qué está pasando? Dick Smile en la casa. Sabía que era Dick Smile, bueno, el Sí, comentario. chacho. Viene ahí Buenas noches, Dick Smile. con su intro chévere. Se pueden ir baratos y ponen la excusa de que le desfiguraron la cara y la reconstruyeron igual a nuevo actor. Sí, así fue el primer episodio de Michael Knight, si no me equivoco. Esto, Knight Rider. Me río porque hubo una telenovela de estas de Univision. Esto para el tiempo que yo vivía en Puerto Rico. Yo veía novelas, gente. Yo era novelero. Yo veía novelas de Univision. Y entonces había una novela. Ahora mismo no recuerdo cuál era el título. Pero a la actriz la iban a cambiar. Y entonces el personaje estaba en un fuego, una cosa terrible que quedó desfigurada. Estuvo como una semana que estaba vendada y todo. Y después le quitaron las vendas y era otra actriz. El cirujano hizo un trabajo increíble. Esa mujer quedó preciosa, quedó más linda que antes. De show, de show. Dice por ahí, se me acabaron las palabras en portugués, dice chamaco. Dice, oye, Sparo, tú que jugaste God of War, sabes que tú eres un bacalao y tú te pasaste la reina Valquiria, porque yo no, yo no he tocado ni una Valquiria, he tocado yo. Todavía es la hora que no he tocado ni una Valquiria. Esto, y de hecho lo tengo bien abandonado, God of War, no lo he tocado más nada, por ahora. Pero ya, gente, esa fue la pregunta random de la semana. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de ella. Vamos entonces al tema de la semana, gente. Y esta semana tocó tema libre, tema abierto. Y simplemente hago una pregunta para abrir, ¿verdad?, el tema. Ustedes que están aquí en el chat en vivo pueden participar. Gato ya vio la pregunta, ya yo había visto la pregunta, obviamente habíamos trabajado la agenda en la semana, pero simplemente lo dejamos a modo de conversación. Veo que Gato no anotó nada en la agenda, yo tampoco, así que va a ser algo orgánico. Y es la dificultad extrema en los videojuegos como eje de controversia. Nosotros que somos gamers experimentados, por no decir viejo, hemos tenido la experiencia de poder haber jugado juegos que notoriamente eran difíciles, quote unquote. En una época donde teníamos un Ninja Gaiden de la vida, teníamos Bomberman, por ejemplo, que era un juego que tenías que jugar por tiempo. Incluso otros títulos de la era del NES, y Alex hizo una conjetura muy interesante que cabe entonces en este podcast hace unos días atrás, en otro podcast que también casualmente estaba yo trabajándolo con él, cuando habló del Game Genie. El Game Genie se desarrolló y básicamente incluyó el digo, yo no sé si yo estaba ahí o no, whatever, anyways, él mencionó el Game Genie y obviamente el Game Genie pues trae unos códigos para hacer los juegos un poquito más manejables, más fáciles, etcétera. Pero con todo y eso, ¿verdad? Con todo y eso, no veíamos un backlash extremo a la hora de que un juego fuera difícil o no. Si un juego era difícil, pues mira, lo reconocíamos como tal y tratábamos de desarrollar paciencia, esto. Si teníamos que poner el juego de un lado y volver eventualmente en el futuro y jugarlo, pues así hacíamos, versus ahora, que pues obviamente el juego tiene unas capacidades de que le hagan un update, de que le hagan X o Y, actualización, modifiquen aquí, modifiquen allá, y den entonces un producto un poco más sencillo, sin mencionar los mods, ¿verdad?, para los juegos de PC. Pero específicamente, la dificultad extrema en los videojuegos es una controversia. Esa es la primera pregunta. ¿Es controversial, en la opinión de ustedes, Gato? Ruedo para ti. Para nada. Si fuera controversial, habría gente tirándose a la calle a protestar. No, no es yo no encuentro que sea una controversia. En la época donde vivimos, donde todos estamos conectados en la internet, y está el social media, y todos tienen voz y hacen ruido, nos damos cuenta de que hay gente que se queja y sabemos que mucha gente se queja por diferentes razones y al final de cuentas todos nos quejamos por algo. En el pasado eso no sucedía porque no existía el social media. Tú te quejabas con tus amigos y ahí terminaba. Pero hoy día hay gente que son llorones activos y están y están todo el tiempo quejándose en social media. Y en el caso específico de juegos difíciles, es que hemos hecho una transición en cuestión de los videojuegos a que la norma es que los juegos ahora, para completarse, es cuestión de tiempo, es cuestión de sentarte y completarlo. No es que sea, no es que requieran que tú aprendes o desarrolles destrezas más allá de lo que se podría considerar normal. En el pasado, todos los juegos, la mayoría de los juegos eran difíciles porque tenían que ser difíciles. Porque los juegos de por sí no tenían tanto contenido. Uh-huh, no era muy extenso. Sí, tú te sentabas y digamos cogías un Mega Man y si fuera súper fácil lo terminabas en una hora y ya no tienes videojuego. So, por obligación tenían que hacerlos más difícil para que el jugador pudiera sacarle más horas. Uh-huh. En la actualidad, los juegos tienen tanto y tanto contenido que se hace un intercambio, ok, estamos dándole todas estas horas de contenido, vamos a asegurarnos de que puedan disfrutarlo a su totalidad. Yo entiendo que ambos approach, ambas maneras de hacerlo son totalmente válidas. Dicho esto, tenemos estudios que se especializan o que les gusta hacer juegos un poco más retantes. Yo creo que ellos están en todo su derecho a hacerlo tan difícil como ellos entiendan que debe ser o como ellos quieren, porque ese es su proyecto, esa es su visión, ellos están creando algo. Nuevamente, la gente se va a quejar, la gente se queja por todo, a mí no me sorprende que la gente se queje. So, yo no encuentro que sea una controversia, para comenzar y volver a la pregunta original, no creo que sea una controversia, es que simplemente la gente se queja. Ya, yeah, yo estoy de acuerdo con tu assessment, voy en la misma línea tuya. Pienso que se quejan demasiado y por ahí en el chat dieron el martillo en el clavo, justo en el clavo. Voy a leer los otros comentarios, pero vuelvo a ese. Por ahí dice, por ahí, esto... Espérate, se me fue ahora. Ok. Dice Metaverse, yo la pasé, estuve casi un día completo en ella, la Valkyria. Si está difícil con velocidad. Y me la pasé en menos de 2 horas. Ok, gamer veteranos, gamer viejos rucos. No sé, no soy muy bueno, tal vez aprendo las técnicas de un boss fácil. Pero lo que sé es que tengo mis skills por los aires, dice Dixmal. También la autoestima, cabrón. También el Game Genie y el Game Shark tenían códigos para hacer el juego más difícil. Ah, sí señor, para ponerlo un poco más retante. Grow some skills, maldito millennial, dice Metaverse. Para mí no es problema si el juego fue diseñado de esa manera, pero actualmente la gente sí se queja mucho, dice Virocal. Y ese es el punto, ese es el punto. Si el juego fue diseñado con intención de que el juego fuera retante, de que fuera difícil, de que... Pues mira, sí, el juego te va a dar la línea de que es elitista, porque pues tiene un appeal solamente para cierto público y para otros no, pues sí. En efecto, las cosas en la vida no son para todo el mundo. Si las cosas en la vida como tal fueran para todo el mundo, todos seríamos millonarios, todos trabajaríamos en el trabajo de ensueño, todos tendríamos todo lo que quisiéramos, y lamentablemente no es así. Incluyéndolo entonces ahora, bajándolo otra vez a lo que estamos hablando, que son la dificultad en los videojuegos, si hay un juego que está bien difícil, yo me tengo que poner y practicar. Si hay un juego que yo quiero pasar en menos de 2 horas, yo tengo que practicarlo, ¿entiendes? ¿Ah? Y de eso sabe Andresito. Pero si yo no practico, gente, yo no puedo pasar el juego en menos de 2 horas. O en 90 menos, minutos. O en 90 minutos. Mucho menos en 90 minutos. Jamás en la vida. ¿Ah? Pero yo no le voy a echar la culpa de eso al juego. Eso tiene que ver con mi skill. Y mi skill es desarrollable. Siempre y cuando yo practique. Me tengo que poner para mi número. Los atletas de alto rendimiento no nacen sembrando la bola de baloncesto en el canasto de 3. Tampoco llegan a los 9 años, 12 años sin fallar esos tiros, no. Llegan y van poco a poco desarrollando sus habilidades en su carrera profesional y eventualmente llegan a un peak de su carrera donde no fallan esos tiros. Ah, pero antes fallaron tiros con velocidad. Lo mismo pasa con los bosses que no puedes pasar, con las veces que intentas y no puedes brincar un hoyo, estás descifrando algo y no puedes descifrarlo, un puzzle... Hasta que al fin y al cabo das con el asunto. ¿Por qué? Porque se trata de ir poco a poco. Y así mismo es que es la vida. Uno tiene que ir poco a poco con todo. Sentarme a llorar de que, ah, no, que no puedo pasar, que esto, que sí, lo otro. Mira, no. Esto, yo creo que yo mencioné esto de manera informal en una conversación en algún otro momento, sea en stream o en podcast. Pero esto se da mucho también trayéndolo a lo del deporte. Inclusive en los field days. En los field days ahora dan cinta, y de ahora digo hace un tiempito para acá, bastante tiempito, diría yo como unos 20 años para acá, daban cintas de participación a Raimundo y todo el mundo, versus antes que tú tenías que fajarte por la maldita cinta de primero, segundo, tercer lugar. Si no participaste, mira, como quiero, un aplauso, eres un casi ganador, ya lo decía el tío Nobel, casi ganador, no hay problema, participaste, no te estoy quitando mérito con eso, pero tampoco le puedo quitar mérito al que se esforzó y llegó y obtuvo las cintas o las medallas o lo que fuera, devaluing eso, ¿verdad? Dándole medallas a todo el mundo que no se las merecen. ¿Ah? Pero entonces, volviendo a la pregunta, el eje de dificultad extrema, mira, es simplemente una forma de alimentar un sector de la población, quote unquote, de gamers, que está más inclinada a entretenerse con ese tipo de juego. Masoquista, a lo mejor, elitista, tal vez, pero así como los juegos de deporte no son para todo el mundo, estos mismos tampoco. Si usted le da un juego bien difícil, mega difícil, a alguien, ¿verdad? Y que lo domine, qué sé yo, que póngale Rocket League mismo. Rocket League, el juego de Rocket League tiene unas mecánicas que son sumamente difíciles de desarrollar. El mismo chamaco compartió un clip de un jugador que se llama Junes, y él lo hizo... verse súper de show, tranquilito. Él hizo así 2 veces y ya. Se trepó por la pared, venía al revés, con el boost, brincó 2 veces, mantuvo la bola en el aire como gusto y gana le dio. y eventualmente hizo el gol. Junts, ¿okay? Un shout out a Junts. Juega brutal. Junts empezó jugando así. No, se tiene que haber jodido para hacer ese tipo de cosas. Ahora yo voy a quitarle valor a lo que él hace. No puedo, o no debo, mejor dicho, hacerlo. No puedo criticar, ah, no, yo quiero hacer lo que él hace y sentarme aquí, me deben dar un código porque yo quiero hacer lo que él hace. No sea pendejo, tienes que ponerte a jugar y tienes que ponerte a practicar, ¿me entiendes? Si no practicas, llorar está de más, porque ¿qué? La dificultad extrema lo que hace es que desarrolla tus habilidades. El juego de Rocket League, todo el mundo lo puede jugar. ¿Todo el mundo lo puede jugar igual? No, ese es el punto. Entonces tenemos que respetar, ¿verdad?, esa línea de demarcación de que si algo está bien difícil, pues mira, está difícil y se acabó. Y tú tienes que aceptarlo por lo que es. Si no te gusta, pues no te gusta. Y si no puedes pelear con él, no puedes pelear con él. No todo el mundo puede jugar Super Meat Boy. No todo el mundo acaba Super Meat Boy. No todo el mundo acaba Cuphead. Muchísimo menos, no todo el mundo acaba Cuphead en una hora. O sea, maldición. Hay que hablar con las cosas como son. ¿Ok? Ok. Vamos a mirar acá el chat rapidito. Dice por ahí, ajá, soy millennial y no tengo skill. Dice chamaco, no me juzguen. Chamaco, tú no mereces ese poder, dice Dixmail. Chamaco se ríe. Viroscar dice, el problema es que la gente que se queja es un sector que es visto por los vendedores. Y al final, si el desarrollador tenía pensado un juego difícil, puede que sea forzado por la compañía que suelta el dinero a realizar los cambios. También, lamentablemente, uno se puede ver impedido por regulaciones por territorios, que tal vez, que si quieren que su juego sea vendido, tengan que bajarle la dificultad. Chamaco dice, yo creo que el juego mega difícil es una categoría, como decir categoría de deporte, de fighting, de estrategia, etcétera. Cada categoría tiene su mercado. Si no les gustan los juegos difíciles, no los compren, exactamente. Yep. Gio, ¿por qué esa mirada sexy para acá? Gio, hashtag Gio, maquinando el tema. ¿Cómo que? Ah, porque estaba mirando para la cámara, papi, pues mira para ti. ¿Quién fue que comentó lo de la región, este...? Viroscar, ya, yeah. Viroscar va por la línea de por qué Super Mario Bros. 2 no llegó a América de igual manera que en Japón. Y fue porque para ese entonces ellos tenían, Nintendo tenía una persona en Estados Unidos que era la persona que jugaba los juegos antes de que llegaran al mercado de acá y comentaba sobre ellos y cuando le llegó el juego, que ahora lo conocemos en el mercado de Norteamérica como Super Mario Brothers The Lost Levels, la persona dice, mira, esto está súper difícil, no va a ser exitoso acá, pasa la información allá a Japón y entonces Japón decide hacer otro proyecto para el mercado norteamericano que se conoció como Super Mario Brothers 2 acá, por eso, huyéndole a que el público en general no estuviera dispuesto a jugarlo, lo cual es muy válido porque ya si tú tienes el público, la gran mayoría no está muy convencido por simplemente jugar algo muy difícil, esa es la realidad del mundo. En el mundo de los negocios tú tratas de venderle a la mayoría y los productos toman la forma que tengan que tomar para poder vender a la mayor cantidad de público. De que en ese momento existiera algún público para ese tipo de juegos, sí, probablemente, pero quizás no a los números que ellos estaban pensando. Ellos venían del primer Mario, que fue un exitazo, no querían hacer un cambio tan drástico en donde en vez de vender todo este montón de copias, ahora vendieran este poquito de copias. Yep. So, yeah, y eso pasa con todos los productos así de videojuegos que van a salir. Por eso es que tú terminas con personajes también que tú los miras y no tienen ninguna personalidad. Son por decirlo así, son blah los personajes. Porque muchas veces esos personajes se diseñan por focus groups. Los grupos estos de enfoque, ¿qué sería en español? Grupos de enfoque. Grupo focal. Grupo focal. Se supone que ese grupo represente un espectro similar al público general. Y entonces, cuando tú le das la tarea al público en general en comentar sobre algo, las cosas no pueden ser muy cargadas hacia un lado o hacia otro porque no vas a convencer a todo el mundo. Y muchas veces terminas convenciendo a nadie. Y ahí queda de parte del estudio que desarrolla, de los publicadores, si ellos realmente creen en su proyecto y si están bien viviendo con que, okay, mi juego yo entiendo que no es para todo el mundo, pero yo estoy haciendo el proyecto que yo quiero hacer. Y yo creo que eso es lo que sucede, digamos, con la gente de From Software. Ellos comienzan a hacer este tipo de juegos que son sumamente difíciles. A principio son bien recibidos por un sector. No es que no son Call of Duty, no son Grand Theft Auto que vende 15 millones de copias, no son Minecraft que ya va como por 120 millones de copias vendidas, pero ellos están dispuestos a vender un poco menos con tal de no sacrificar la visión de ellos. Ya, yeah, exactamente. Si tienen el budget, pues que Dios se los bendiga. Pero esa es la que hay. Dice por acá Dixmile, lo que yo me pregunto es por qué se quejan de Sekiro si hay Dark Souls y Bloodborne, si esos juegos no son fáciles. Ya, es que, pues, ahora mismo que hay mucha gente que tal vez lo quiere jugar por curiosidad, pero vamos a lo mismo. Se quejan en vez de darles el try. También recuerden que uno escucha mucho ruido en la internet, pero realmente uno no sabe cuántos son los números de las personas quejándose. Está el que se queja y es vocal, y está el que se queja y no va a las redes sociales y hace ruido. Es como el bruto pasivo y el bruto con iniciativa. Sí, es otro fenómeno, pero para escuchar en teoría Mo Brutus, yeah. Sí señor. Moto dice, antes no había opción ni tampoco había un foro para los llorones expresarse. Vieron que él dice, hay ejemplos de juegos difíciles, pero porque están mal hechos. Por ejemplo, chequeate Mega Man X6 y 7, por ejemplo. Yep. Eso sí merece queja, dice por ahí chamaco a Viroscar. Pero eso es otro tema. Sí, exacto. Si el juego está roto, pues está roto. Sí, pero si en esa época hubieran existido los parches, hubiera estado genial que los arreglaran. Sí, señor. Viroscar, el Pac-Man era difícil y tú te quejas por Mega Man, dice por ahí Dixman. Yep, y si es un issue en el juego, un glitch o algo así, pues ahí sí hay que quejarse, dice Metaverse. Sí, ahí estamos de acuerdo. Definitivamente, Viroscar dice, tiene que ver lo malo que están hechos. Pac-Man está bien hecho. Yep. Chamaco dice, mano, el Everest está demasiado alto. Bájale la altura para poder subirlo sin cansarme. O ponle un ascensor. Y ahí estamos igual. Mano, y en esa, también había gente quejándose, incluso haciendo alusión a personas con problemas físicos, que no podían jugar o que requerían adaptaciones o whatever. Hay gente que ha pasado Dark Souls con controles adaptados y los han pasado, o sea, no hay excusa. No hay gente excusa. Que lo pasa con la guitarra de Guitar Hero, con la guitarra de Rock Band. Hay gente que juega que hace, coge bananas y le pone un cableado y hace unos controles como si fueran táctiles, que tú tocas la banana y tienes acciones. Ajá. So, yo no digo que todo el mundo tiene la habilidad para hacer eso, pero hay opciones. Yeah. Obligado que sí. Dice por ahí, está frío, dice Metaverse. En pocas palabras, los millennials quedándose de nuevo. No solo los millennials, hay más gente también. Más gente también. Dice por ahí, yo me incluyo por nacer en este milenio, dice, y tira por ahí los violines. Lo próximo, dice Motomonku, es ir a las universidades y pedir que sean más vaciles. Más fáciles. Más fáciles. Para que todo el mundo tenga diploma. Y Motomonku dice, eso ya se hace. La verdad, en mi país hay una prueba llamada FARO, que es un examen para ver tus skills y aplicar todo lo que has aprendido todo el año y plasmarlo en un examen. Siento que el gobierno no quiere ver el universitario, dice Lisa. Dímelo, de Plaza Andunga en la casa, que está pasando azúcar para ti, bro. Yo se puede estar por acá. Yeah. Pues siguiente, estamos hablando entonces de la dificultad extrema en los videojuegos como eje de controversia. Definitivamente no debería ser una controversia, vemos que sí lo es porque genera pasiones de un lado y de otro, pero la dificultad como tal no es el problema es cómo las personas reciben esa dificultad y cómo bregan o cómo lidian con esa dificultad. Tú puedes tener dos opciones, te puedes sentar a llorar, te puedes sentar a quejarte, o si en serio te gusta, pues meterle mano al juego, darle duro hasta que domines. Aunque sea un personaje en fighting games, o sea, again, no todo es para todo el mundo. Ese es un problema que tenemos que aclarar. Por más que a mí me guste un deporte, qué sé yo, el golf, por decir. Eso me embuste, a mí no me gusta el golf, yo lo encuentro aburridísimo. Pero si me gustara el golf, yo desde las gradas acá diciendo, ay, yo quisiera jugar golf. Ay, yo voy a, por el pensamiento nada más, si yo no aplico y si no le dedico horas y horas y horas de práctica, nunca voy a ser un gran golfista. Lo mismo escribiendo. Nunca voy a ser un gran escritor si no me siento a escribir. Nunca voy a ser un gran comunicador si no prendo la cámara, si no prendo el micrófono, si no me atrevo a ir a Twitch y no salgo, ¿verdad? A tratar de hacer lo que me gusta y a mejorar poco a poco, porque de eso se trata, ¿no? De usted tener la experiencia, aprender de los errores y continuar trabajando hacia adelante. No es otra cosa diferente a encontrarte dificultad en un juego, cualquiera que fuere. Cualquiera que fuere, porque nosotros cuando empezamos a jugar, tanto por el tiempo que empezamos a jugar y los juegos que se desarrollaban en ese momento versus los juegos de ahora, que quizás es algo que pues para los niños también existe. O sea, ahora mismo a mi niña, yo no la voy a poner a jugar Tomb Raider 3D allá en el PlayStation 4, no. Si ella quiere jugar, típicamente ahora mismo yo estoy empezando a dejar que se siente en mi falda mientras estoy jugando Cuphead. Y le digo que Cuphead lo que hace es snapping the fingers. No le digo que está disparando ni nada por el estilo. Pero ella se lo disfruta porque parece un muñequito. Entonces, la dificultad de Cuphead, totalmente extrema. Pero es algo sencillo que ella puede entender. Pero tratar de que, ah, sí, toma, juega esto, juega, ponte a jugar qué sé yo, Tetris. Ella lo que tiene son 2 años. Puede ser que se frustre, que no. Hay unos pasos, ¿no? Y volviendo a nosotros los tuvimos. Nosotros pudimos desarrollarnos en una plataforma 2D. Eventualmente vimos la transición de 2D a 3D. A 3D malo, malísimo. Eventualmente esa refinación, o ese refinamiento, debo decir, de los píxeles a lo que tenemos ahora. O sea, hemos tenido, y somos ahora mismo, la gran mayoría de los gamers entre 27 a 40 y tanto de años, que tienen esa experiencia de haber visto lo mejor y lo peor del gaming, ¿no? En una sola lifetime. Y tienen esa apreciación y saben que la dificultad ha ido incrementando, ¿verdad? De acuerdo a las secciones de juego. Como bien explicó Gato, en un momento dado los juegos tenían que ser difíciles porque no tenían replayability value alguno. Aparte de ya, pues eventualmente que pudieron ampliar las memorias, ponerle más cosas a los juegos, desarrollarlos de manera diferente. Pero en esencia, again, la dificultad como tal, creo que es lo que queremos resaltar, no necesariamente es el eje de controversia, sino cómo las personas lo ven. Y pues nos quejamos de todo y por todo, y simplemente por la dificultad es una cosa más, checkmark, por la que nos quejamos. Así que una leidita más al chat por ahí, y así concluimos el tema de esta semana. Dice por ahí, Viroscar, saludando a Sandunga. Otra que se me ocurre, dice Viroscar. Los que se quejan son los que dejan a sus hijos en idle mode, en frente de los videojuegos, y los niños no los pueden pasar, y se quejan con los padres. Pasó con Mario Kart Deluxe. En el port de Switch de Mario Kart es más fácil, porque por default se maneja semiautomáticamente y es imposible chocar. Ok. Derecho de lucimiento. Coger estos skills y decir con gusto, yo lo pasé, puñé. Eso voló y se fue a la puta. En esa línea del comentario de Viro y Metaverse, en la actualidad uno está acostumbrado a la gratificación instantánea por parte de los videojuegos. Uno se sienta e inmediatamente tiene progreso, y uno espera en estos días agarrar cualquier juego y poderlo terminar. El encontrarse con un juego que uno no pueda terminar en la actualidad es sumamente raro. Y entonces, si usted no tiene la experiencia de haberse enfrentado a videojuegos donde no lo vas a pasar, no hagas planes que no lo vas a pasar, a menos de que sea sumamente bueno, te convierta sumamente bueno. O sea, si uno no tiene esa experiencia, uno le va a chocar que no pueda completar el juego. Y entonces hay dos maneras de lidiar con la situación. Uno, tú reconoces de que tienes que mejorar, y para mejorar tienes que practicar. O dos, le echas la culpa al juego, le echas la culpa a los diseñadores y terminas yendo a YouTube a ver cómo pasa. Es cuestión de percepción, I guess. ¿Cómo tú analizas la situación? Sí, y en última instancia, si tú estás bien interesado en ver un juego, en desarrollo, cómo se desarrolla, bla, bla, bla, y no tienes los skills, siempre puedes pasar por nuestro canal aquí en Nivel Escondido, que tenemos transmisiones los 7 días de la semana, con videojuegos variados, ¿ok? Quiero hacer hincapié en esa palabrita, variados, y con 3 streamers regulares y uno que viene cada vez que hay una luna color arcoíris. Así que también puedes disfrutar de esa manera. O sea, la cosa es que no podemos olvidar que aunque el juego sea difícil, sigue siendo juego. O sea, el juego está diseñado para que usted tenga diversión, para que usted se divierta. Hay personas que encontramos diversión en la dificultad, y me incluyo, porque a mí me gusta darle con la frente a la pared un buen rato hasta que, ah, mira, el boss se pasa de esta manera. Lo que yo estaba haciendo estaba totalmente equivocado, era con esta otra estrategia. Me gusta ese tipo de juego que rete mi intelecto más que mi skill necesariamente, de yo darle un botón rápido, de disparar rápido, de tener una conexión de internet más rápida que la de los demás para matar a todo el mundo en el server, y cuando a los demás les suba la partida ya amanecen muertos, ¿me entiendes? Es como que no necesariamente había skill ahí, esto del que yo como gamer aprecio. A mí me gusta desarrollar mis skills de manera diferente. Los juegos no son para todo el mundo, y ese tipo de juego tal vez no es para mí. Pero hay otras personas que lo disfruten. El tipo de juego que disfruto yo no es el tipo de juego que disfrutan otras personas, etcétera. Y no estoy tratando de convencerlo otherwise. Simplemente estamos exponiendo nuestra opinión al respecto. Así que le damos las gracias a todos por haber sido parte del tema de esta semana. Recuerden, gente, que para usted ser parte del tema, no necesariamente tiene que ser parte del tema ahí de inmediato, ¿no? Puede dejarnos sus comentarios, y de hecho, si el podcast no es en vivo, pues de esa es la manera que lo hacemos. Puede dejarnos los comentarios en qué es la que hay, que nosotros muy gustosamente los leeremos y los incluimos como parte del podcast. Dos check marks, ¿verdad? Cuasi garantizado. Siempre y cuando estemos Gato o yo en el podcast. En la última, últimamente se está fallando en lo fácil. Sí. Esto, pero ya, estamos ahí, estamos al día, ¿ok? Así que, una vez más, gracias a todos por haber participado de este tema. Dice por ahí Viroscar, nomás que no pasen días que juega Gato Mortal Kombat. Tengo que regresar, tengo que regresar. Ahora mismo no tengo nada programado una vez termine el de The Simpsons, o puede ser que le dedique varios días ahí a Mortal Kombat. Dice Metaverse, ese Gio, el maestro del plug, casi, casi invisible. Mi corazón roto, por ahí Sandunga se ríe. No, tranquilo, Viroscar, vamos a leer tus comentarios. Los vamos a leer, los vamos a leer. Ya mismo en la sección de comentarios, así que no se vaya nadie. Gente, pero antes, vamos a qué es la que hay. Gatito, tienes un listón, empieza tú. Y a lo único que tengo acá en mi lista de lo que estoy haciendo es The Simpsons Game. Lo comencé hace la semana pasada y ya tengo cuatro streams, si no me equivoco. Sí, cuatro streams. Ya debería estar por terminarlo. Vamos a ver si lo terminamos esta semana que viene. Esta semana tengo jueves y viernes para acabarlo. Con eso en mente, pues puse Párate, corrección, tienes tres streams. tres streams me Ajá. faltan. Ok, pero Este vendría haciendo tu cuarto, el próximo. ok, yo so tengo tres streams, el cuarto, ok. Pero teniendo eso en mente, puse este lunes, ya que yo voy a estar en sustitución de Alex Nation, puse este lunes Bloodborne, porque entiendo que no voy a tener para 3 días de The Simpsons Game, solamente para dos más. Así que me lo estoy disfrutando, no es el mega juego, pero está de lo más funny. En cuestión de gameplay, está flojito, pero es un juego del 2007. Así que para ese entonces yo creo que yo me lo hubiera disfrutado más en cuestión de mecánicas, pero ya en cuestión de comedia, super super funny, me gusta mucho las referencias que hacen a los videogames. So, no está tan malo, a pesar de que es un juego que ya tiene 12 años. De verdad que las transmisiones yo las estoy viendo, esto ya sea contigo en vivo o en los archivos, y se ve nice. El rendering del juego parece que es como si fuera un episodio. Sí, los Literalmente. gráficos se ven bien hoy en día porque tiene el estilo este self-shading que funciona muy bien porque así es como se ve el cartoon en televisión. Está súper cool. De verdad que me agrada mucho, me agrada mucho cómo se ve, cómo luce. Tú sabes, el juego como tal, cómo se ve dentro de lo que lo para hacer un juego, ¿tú me entiendes? Como que la forma en la que responde, incluso la no podría decir jugabilidad porque no lo estoy jugando yo, pero por lo menos lo que se aprecia desde la perspectiva como viewer se ve bien fluido. Tú sabes, como que está nítido, está nítido. Así que GG, GG para gato, gente. Si ustedes quieren ver esas transmisiones, no se pueden perder After Dark, ¿alright? Por acá, pues, gente, ¿qué les cuento yo? El fin de semana pasado me mudé de apartamento, y esa mudanza fue una pesadilla. Comenzando con que, pues, gracias a Dios tuvimos la ayuda de los suegros, pero ellos en un momento dado tuvieron que irse. Mis suegros viven en Luisiana, a unas 6 horas de nosotros. Y pues al otro día tenían trabajo, así que obligados tenían que irse, no había de otra para poder llegar y cumplir con sus responsabilidades. Lo cual entonces nos dejó a nosotros con lo que quedaba de la mudanza. Y gente, no es para nada fun mudarse con una niña pequeña, con una toddler. Esto de verdad que estuvo bien, bien intensa la mudanza. Todavía aquí hay cajas que se acabó. Esto llevamos una semana, hemos estado desmontando cajas poco a poco, tratando de ponernos al día, etcétera, pero de verdad que bien, bien, bien cansón. Aparte de eso, obviamente le he estado metiendo a Sekiro. Sekiro es mi adicción hasta que lo acabe. Esto, Chamaco me comentó que él entendía que me quedaban como 2 streams más, pero conste que él lo está haciendo, me tiró ese comentario en la línea de que él ya había pues terminado el juego. Pero él no se enfrentó a los bosses que yo todavía me estoy enfrentando. Porque son bosses que tú puedes obviar. Hay un boss que está en un terreno bastante grande, como prendido en candela, parece primo hermano del Cleric Beast. Esto, Chamaco no se enfrentó a ese boss. Y tampoco, perdón, tampoco se enfrentó a el búho. El búho en la segunda fase. Entonces, pues, obviamente, pues, tengo más posibilidad de estar ahí un buen rato todavía, dándole, ¿verdad?, como dije, con la frente a la pared, hasta que domine el juego. Así que quién sabe cuántos streams más me falten, pero lo que sé es que me lo he disfrutado de rabo a cabo y me lo he disfrutado en vivo. Alright, todo el juego lo he estado jugando en vivo. Gente, tenemos que hablar, tenemos que prestarle atención al elefante blanco en el podcast que está aquí en el medio, que me tiene crushing aquí, y es el enfrentamiento que hubo anoche en el Bacalao Speedrunning League. Tan, tan, tan. Este que está aquí contra Andrés Soldevila. Diablo, GG para Andrés, gente. Andrés acabó el juego en una hora. Vamos a continuar entonces con las informaciones. No, gente, fuera de vacilón. Qué clase de encuentro. Yo lo disfruté completito. Esto, Andrés definitivamente fue mucho más rápido y mucho más eficaz en su modo de avanzar en el juego que lo que fui yo. Yo me encontré con unos bosses que definitivamente me la dejaron caer durísimo y no pude aprovechar la ventaja que le llevaba Andrés en gran parte del stream. En un momento dado esa ventaja se hizo nada y después no volví a alcanzar a Andrés. Andrés acabó el juego en 100%. ¿Verdad? Venciendo al último boss, cuando yo todavía tenía 60%. O sea, me sacó una longa y no lo pude alcanzar. Después me quedé jugando un poco porque Chamaco había hecho un reto de que si lo lográbamos acabar los dos en menos de 90 minutos, pues que había un donativo bastante grande para Extra Life, y pues estaba tratando de, pero ya faltando 10 minutos para cumplir el tiempo de ese reto, me rendí, gente, no había manera de que yo en 10 minutos acabara con el tiempo que decía Chamaco. Mi compromiso es pues seguir tratando de mejorar mi tiempo internamente, porque de verdad que creo que tengo el potencial para hacerlo. Simplemente no estuve bien preparado, no me dio tiempo a practicar como yo quería. No estoy excusando, okay, antes de que empiecen a joder en el chat, estoy hablando con la que hay. Porque genuinamente con la mudanza no me dio break, y en la semana lo que hice fue el stream de Sekiro y el miércoles que jugué un ratito con Surfing esto Rocket League. Después quería practicar el jueves, el mismo viernes quería practicar. Todo lo que los lapsos de práctica rindieron fruto, digámoslo así, pero no pude practicar hasta que acabé el juego. Nunca tenía ese lapso de tiempo disponible para poderlo hacer de esa manera, y obviamente pagó grandemente. O pagué yo, mejor dicho, grandemente ese error frente a la habilidad de Andresito. Así que otra vez GG para él. De verdad que fue súper bueno. Gracias a todos los que estuvieron por acá apoyando el evento. Gato, yo sé que yo estoy hablando de él, que es la que hay, pero tú fuiste el moderador, así que si quieres decir algo al respecto, adelante. Pues voy a ser sumamente honesto. Yo sabía que iba a ganar Andrés. Por el hecho de que yo sabía que Andrés ya estaba al punto donde se sentaba, en una sentada, terminaba el juego. yo en múltiples ocasiones, desde que se cuadró que se iba a hacer el Bacalao Speedrunning League, constantemente, yo diría que como una vez a la semana le preguntaba a Gio, Gio, ¿en cuánto estás terminando el juego? Yo no sabía en cuánto Andrés lo terminaba, pero yo sabía que él se sentaba y lo acababa de una. Y yo me decía, no, pues esta semana le dediqué a la primera isla. Y luego le volví y le preguntaba, no, no, esta semana me concentré en la primera y la segunda. Estoy haciendo la primera y la segunda en tanto tiempo. Y yo, pues, cool. Pero nunca Gio me dijo, ya, lo estoy terminando en hora y media. Si me hubiera dicho eso, entonces decía, pues no sé quién va a ganar porque yo no tengo idea de cuánto lo hace Andrés. Pero el que nunca me dijo que lo había terminado de una sentada es como que... Es que no pasó porque no me dio tiempo a practicar así. Ya, no llegaste a ese punto. Yo no tenía idea de que Andrés lo iba a terminar en una hora. Yo realmente dije, pues a lo mejor estemos aquí las dos horas y lo terminé ahí más o menos. Me sorprendió muchísimo. También nos dimos cuenta que Andrés se preparó muy, muy bien. Andrés cuando mencionó que tenía una lista que había preparado porque había... Se había dado la tarea de vencer a los bosses con diferentes armas. Y dije, oh my god, este Andrés es de los míos. él hace listas y tablitas y cositas. La verdad que Andrés se preparó muy, muy bien. Demostró ahí que domina muy bien el juego, que se lo sabe. Tenía su estrategia ya configurada. Él comentó que al principio estaba más sumamente nervioso y cometió varios errores básicos al principio que me sorprendió. Y pues en el caso de Gio, Gio arranca y va inmediatamente al boss y comienza a acumular progreso. Y yo veo que Andrés está confrontando problemas con estas cosas al principio. Sí. Y yo como que, wow, Puede ser que Andrés se siente y lo pase, pero quizás lo pasa en tres horas. Y si es así, esto se acaba en dos horas, pase lo que pase. Puede ser que haya break. Y a todo esto yo decía, mira, la oportunidad de Gio es real. Hasta que Gio estaba en el dragón. Y el dragón aquello se comió a Gio. Ahí no, yo... no, fíjate, no fue el dragón. ¿No fue el dragón cuál fue? Ah, no fue la dragón, medusa, ¿verdad? Fue la medusa. Irónicamente, donde fallé, fue en dos voces de avión. El juego tiene cinco voces de avión. Y fallé en los últimos dos. Me dieron una zurra, pero una zurra asquerosa. Nunca me había dado tan duro la medusa. De verdad que... ¡Ay, la tablita! Nunca me había dado tan duro la medusa. Y el robot sí, el robot siempre da muchísimo trabajo. Pero la medusa no me daba tanto trabajo nunca. El genio lo tenía medido, el pajarraco lo tenía medido, la del principio, la blimp, la tenía medida, incluso el dragón sí me dio trabajo en el sentido de que tuve que enfrentarme a él, creo que fueron tres veces, pero ya la tercera me lo llevé. Andresito sí se trancó en el dragón un buen rato, pero con todo eso, nada, no pasó, y cabe destacar que Andrés se fue a buscar monedas a los Run and Gun, algo que yo no hice. A mí simplemente me dio muchísimo trabajo. Y la otra que me dio trabajo fue la abeja, que no fue, no es de los aviones, no es de coger en avión, que simplemente me la estaba dando a caer, y nunca en los runs me había ido así. Yo siempre me la llevaba a la primera, a la abeja. Pero nada, son cosas que pasan. No quiere decir que me voy a enclaustrar nuevamente en el retiro. Estoy abierto a más retos. Por ahí Surfing estaba diciendo que pues se fastidió el reto en Soul Calibur. No, estamos ahí, y además voy a estar participando del Bacalao Fight Club edición de Super Smash Brothers, que by the way, gente, están abiertas las inscripciones, así que dense la vuelta por ahí para que pues vean, ¿verdad?, lo que hay, si les conviene entrar o no, nivelescondido.com, ahí están las reglas, lo ven por ahí en los artículos publicados. Pero ya, definitivamente qué sesión más nítida la de anoche. También estuve leyendo, gente, he continuado leyendo el librito de los ninjas, Ninja Mil Años de El Guerrero de las Sombras, una nueva historia escrita por John Mann. Y muy interesante, ahora están mencionando la inclusión de Nobunaga, ¿no?, que fue el unificador, la fuerza unificadora de Japón, vamos a ponerlo así. Y su rol en, pues básicamente, desbandar lo que fueron los ninjas, aunque los utilizó de cierta manera en su estrategia y en toda su cosa, Pero bien, un libro muy, muy interesante si les interesa esta historia de los ninjas y todo del factor histórico. Se lo recomiendo porque es muy, muy, muy entretenida. Deja ponerme por aquí por el día en el chat. Dice, le va a hacer la competencia a Vidi con la montañita de la mudanza. Dice, pues mira, no, este Vidi lleva mudado ya como 3 años y las cajas siguen igual. Esto acá yo te garantizo que por lo menos en 2 semanas ya estas cajas no van a estar aquí. 2 semanas más. Entonces, Moto Monku dice, by the way, acabo de ver John Wick 3, chéverísima. Papo, y yo leí que John Wick acabó con la taquilla a nivel de darle reta a Avengers. O sea, ya what? Avengers lleva como 3 semanas en el cine. Ya a este sí. Punto, hasta una película de muñequitos se la da. Pero no sé, no abrí el la noticia, simplemente la vi así, pero el titular daba a insinuar como que era algo grandioso. Sí, así tú, que, tiene que haber tenido un buen opening. Ya. Yeah. Esto, dice por ahí Viroja, quedó muy buena la partida, gracias Viro. Gato arrancándose el cabello por ver a Andrés perdiendo al inicio porque perdería su apuesta. Ese Nobunaga era una joyita, sí, Metaverse, ese Nobunaga se las traía, pero tenía una misión clara, man, y la logró. Es verdad que no fue en su timeline, ¿verdad? Después de su muerte creo que fue como 10, 15 años más, pero logró lo que se propuso. Así que ya, esa es la que hay, gente, en el que es la que hay. Vamos rápidamente a los comentarios. Y sí, Viro, sí, tengo tu comentario por aquí y voy a leerlo textualmente. Y este comentario está debajo de la pregunta random de la semana pasada, que decía, ¿te has encargado someter la más reciente propuesta de realizar un nuevo reboot a una serie animada? ¿Cuál sería tu selección y qué cambios le haría? Viro Oscar arranca y dice, mi comentario de hace 2 semanas... que no fue leído, Alex no me quiere. Dice, en mi opinión, creo que no todas las series son buenas para hacerle un reboot, ya que algunas pudieran arruinar la esencia de lo que fue en la época. Actualmente muchos sufrimos cuando vemos cómo readaptan tanto el estilo de animación para la época. El arte actualmente en animación americana pudiera arruinar algunos estilos muy estructurados con los cuerpos de los personajes, el estilo de los personajes e historia, y actualmente también se sufre porque las readaptaciones las hacen pensando, en mi opinión, malamente en ser inclusivos y pudiera arruinar la esencia original. Yo preferiría que no se tocara la mayoría de las series, pero hay algunas que puede que sí lo valgan. Mi ejemplo y mi deseo es que lograran sacar un reboot de Super Mario Bros. The Show. Como la franquicia de Mario ha sido continuada desde hace años protegiendo su esencia y su imagen familiar, creo que no afectaría en forma negativa, siempre y cuando sepan meter bien las situaciones. Si bien recuerdo, la serie se enfocaba más en aventuras aleatorias con los personajes. No necesito una historia objetivo. Sí, así mismo era la serie, Viro. Yo la tengo ahí. También ya han pasado muchos años desde que la dejaron y ahora Nintendo y la franquicia de Mario tienen muchos personajes nuevos con los que pueden trabajar. Me gustaría ver las situaciones de comedia que pudieran meter con Wario o Waluigi, o incluso con personajes de la franquicia de Mario y Luigi, y meter otros enemigos como Fofu, por ejemplo. Si acaso, lo único malo en un reboot de Mario sería Charles Martinet por la voz, pero supongo que sería un precio a pagar. Ahí está. Y Chamaco dice, como dijo Sparrow, me gustaría un nuevo reboot de Reboot. Esa serie se vería brutal con una animación mejorada y con una temática más actual. Para el tiempo en que se hizo la serie, la presencia de las redes sociales, los juegos en línea y las competencias de esports no eran tan fuertes. Además, no existía el componente de juegos móviles y de sistema de clouds. El entorno ha cambiado tanto que los personajes podrían ser los mismos, pero la trama se podría alterar para que se adapte al presente. Me imagino a Enzo peleando con un virus que infectó un Tesla. GG. Así que como pueden ver, gente, aquí Gatonejo y este servidor nos encargamos de que todos los comentarios se lean. También está por ahí un comentario adicional de Chamaco. Dice, me quedé esperando 2 películas en el top 5 de la semana pasada. Algunas de las de Deadpool, puede que sí las hayan mencionado, pero no recuerdo. Y algunas de las de Teenage Mutant Ninja Turtles, viejas, pero muy interesantes sus listas. Y sigo como disco rayado. La pela del bacalao speedrun no cuenta. El tiempo de Sol de Vila no es de bacalao. Válgame. Dice por acá, Kaku. Saludos, Corillo. ¿Hubo pregunta random? No recuerdo. Anyways, Gatonejo, Vela Sparrow, que no está haciendo las asignaciones, que el tipo se fue de pecho mondado hasta las rodillas pidiendo un reboot de reboot, que ya lo hay. y el top estuvo bueno, esperaba respuestas interesantes y pensé que iba a estar súper en desacuerdo con Mash, pero no fue así. Insert deep narrator voice. Llega la hora de escuchar el top de Sparrow. Ahí fue cuando la nostalgia del universo se hizo una gecko dama gigante al estilo Dragon Ball y se la zumbaron por la cabeza a Sparrow, y en ese momento fue cuando Cell sintió el verdadero terror. Yup, las células del criterio y la objetividad de Sparrow volaron a la puta. Por eso esa gran genial dama de nostalgia las hizo cenizas. Ahí está, lo leí como pidió Kaku, y esto fue debajo del post de hoy de Tira la Tuya. Y ahora sí, no tenemos más comentarios. En el comentario dice Seno Bunaga, es una joyita, me comen leído. ¡Sí! Por eso es que Gio y yo estamos ansiosos de ver Thundercat Roar. Saluditos a la mamá de los Cartoon Network. A la madre que los parió. Sí, señor. Bueno, gente, y con eso estamos al día en el chat. Estamos cerrando el podcast. Vamos rápidamente al cierre. Les recordamos que una vez publicado, este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Específicamente en Twitch nos encuentran los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábados desde las 11. Pero ojo, esta semana venimos con horario especial porque Alex Nation y Mash 188 están brincoteando en un festival de música pagana por allá. En el Sonic Temple. Esto es un festival de rock en Ohio. Me dicen que la están pasando de show. Hay mucha gente ahí. Estuvieron compartiendo una foto con nosotros en el chat de trabajo temprano en el día, y hay gente que ni votándola se acaba. Así que me imagino que Alex Nation virará ronco de allá. Mash también. El martes entonces, el miércoles, perdón, se reportaría a Nivel Escondido Reloaded, pero mañana domingo lo voy a estar sustituyendo yo, y el lunes lo va a estar sustituyendo Gatoneo. Esto, y ya, dice por ahí que falta un comentario, así que voy a aprovechar y verificarlo. Esto, están enojaditos, dice Virocal. ¿Cómo enojaditos? No, yo creía que era Story Time de Nivel Escondido. Dice, y se ríe. ¿Quién será el Big Spoon y el Little Spoon en esa habitación de Machination? Tienes que preguntarle a ellos, Moto. Yo creo que esa es información clasificada. Muchas gracias, señor productor, por ese adelanto, dice para el Metaverse. Ya. Yeah. Ok, por aquí, Chamaco le contesta a Kaku. Si hubo preguntas random, ¿a qué serie le harías un reboot y qué le cambiarías algo? Esta es la publicación. Ah, verdad, ahí fue que yo se guayó. Pues yo le haría un reboot a Las Gárgolas, pero tendría que ser un reboot más épico que la serie original. Pues no hay break, entonces, más épico que la serie original. No hay nada más épico. Hasta el viaje de ellos a lo último estaba súper épico. Pero ya. Volvemos entonces a los plugs. Diciendo, ¿verdad?, lo de esta semana. Y ya vieron por ahí qué es lo que vamos a estar jugando, cuándo y quién. Les recordamos también, gente, que tenemos mercancía disponible. Mercancía bien bacala. Gracias a nuestros panitas de Overpower Gaming. Pueden conseguir nuestra mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y de paso, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Área 187, Chamaco 09, El Viejo Frank, Gigi's The Mouthful Podcast y Twitcheo Puerto Rico. Y así, de esa manera, gente, terminamos el podcast de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por ahí en vivo junto con nosotros y fueron parte de esta edición. Sin más, Parable signing off. ¡Azúcar! Bye, bye, gente. Y se fue Gato.